Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rul, la mutrata del yermo. Así es, mi hermano. Pues en esta semanita, que pues bueno, ahorita platicamos, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de su plataforma de podcast favorito en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, donde ustedes quieran que escuchen sus podcasts, ahí estamos. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 en archive.org. Link disponible a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y pues, pues hay que sacarlo. O sea, pasemos primero por lo triste y luego hablamos de otras cosas, porque vaya semana tan triste para los fans, para el medio del cómic, para la cultura popular y todo ese rollo. Híjoles, o sea, con espacio de prácticamente 2 días entre cada persona, pues se nos fueron tres grandes talentos, tres grandes personas que han dejado, dejaron huella de una u otra forma en sus diferentes carreras, en el medio del cómic, en el mundo del entretenimiento, y cada uno muy diferente. Y son de esos nombres que no sé, en mi cabeza no. O sea, obvio, todos vamos para allá, ¿no? Pero en mi cabeza no tenían en mente decir estos nombres acompañados de un descanso en paz, y dije, wow. Particularmente el deceso que ocurrió hoy viernes que estamos grabando esto, a mí en lo personal lo sentí muy feo, mi hermano. Sí, estuvo bastante canijo. Sí, Kevin Conroy, Kevin O'Neill y Carlos Pacheco se nos fueron en esta semana. Qué semanita, ¿eh? Sí, lamentablemente, pues por lo que entiendo, todos con enfermedades. Carlos Pacheco me parece que hace unos meses había puesto un mensaje en sus redes que le habían detectado esa enfermedad llamada ELA o ELA, esclerosis lateral amiotrófica, muy desgastante, muy devastadora para el cuerpo humano. Kevin O'Neill, no estoy muy seguro, creo que fue cáncer. De Kevin Conroy, el día de hoy también por ahí mencionaron que al principio no habían dado algún statement, pero ya después pues comunicaron que sí, que había estado batallando contra el cáncer en estos años. Kevin O'Neill, no recuerdo la edad en la que fallece, pero Pacheco y Conroy, pues más o menos, Carlos Pacheco como a los 60 años, Kevin Conroy a los 66, o sea, no personas tan grandes, ¿no? O sea, que han vivido una vida de adulto mayor, lamentablemente. Pues Kevin O'Neill, ¿quién fue? Pues, híjole, leyenda en el medio del cómic, sobre todo británico, 2000 AD, desde luego, La Liga de Caballeros Extraordinarios con Alan Moore, este otro proyecto que tuvo con Moore, Cinema Purgatorio, por ejemplo, hizo muchísimas caricaturas políticas, su arte, o sea, no solo él, no solo el arte, su estilo de arte fue prohibido en Estados Unidos mucho tiempo, porque lo consideraban subversivo, obsceno y no sé qué más. O sea, chido por él. fue contestatario, muy intenso en su arte. Inconfundible. O sea, el arte que hacía Kevin O'Neill, inconfundible. Uno de los últimos artistas en haber trabajado con Alan Moore. Carlos Pacheco, pues yo lo recuerdo mucho, ¿sabes? ¿Sabes por qué? O sea, tuvo grandes runs, o sea, en Avengers, en X-Men, tuvo cómic de autor con Core Music. Pero ¿sabes yo en particular por qué lo recuerdo? Por X-Men. Cuando aquí en México se publicaba, Beat publicaba X-Men, creo que sus primeros trabajos que vi fue en esa saga de... ¿Te acuerdas de Zero Tolerance? Ay. O sea, me acuerdo de la época, pero no me preguntes de qué iba eso. De este cuate Bastion, ¿te acuerdas? Era un centinela convertido en humanoide. Ah, ok. Sí, era un Nimrod, ¿no? Sí, sí. Era un Nimrod, exactamente. Y me acuerdo mucho de esos cómics porque él prácticamente fue el que... De alguna manera fue introduciendo esos tres X-Men, que ya habían aparecido antes en un cómic de Madureira, que durante un buen ratito, a finales de los 90, estuvieron muy vigentes, que fue Marrow, Maggot y la doctora Reyes, Cecilia Reyes, que más a fuerza que de ganas se volvió X-Men. Por ahí tuvo un cómic donde también Sam Guthrie se unió ya a los X-Men en aquel tiempo, y me acuerdo que se enfrentaban a Kingpin. Y estaba apoyándolos Shang-Chi. Y mencionaba que el papá de Shang-Chi era Fu Manchu. O sea, no como salió creo que en la película. Que Fu Manchu era es un personaje del pulp desde hace muchísimos años. Y es el origen original de Shang-Chi. Que era el hijo de esta figura villanesca oriental. Entonces, muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Ahora me puse un poco a revisar aquellos cómics y pues la verdad tenía un estilo muy bueno, era bastante espectacular el trazo de Pacheco en aquel tiempo, sin querer ser un clon de Jim Lee. O sea, la verdad es que creo que todavía íbamos saliendo de la época en que todos querían ser clones de Jim Lee, o Marvel les pedía que fuera clones de Jim Lee, no sé, un Andy Kubert, un Adam Kubert, etcétera. Madureira le dieron chance de hacer otras cosas porque su estilo llamaba la atención, pero como que todos les pedían que fuera algo así, y él dejó huella en X-Men durante un buen rato con su estilo. De hecho, otros dibujantes como Tyler Kirkham en aquel tiempo tuvieron que adaptarse un poco al estilo de Pacheco para darle cohesión a lo que publicaban en aquel tiempo. La verdad es que el señor sí dejó bastante huella en el medio del cómic, en Marvel sobre todo. Después tuvo Avengers Forever con Kurt Busiek. Muchísimas cosas que hizo, pero para mí en lo particular siempre va a estar en mi cabeza su etapa en X-Men, que pues para mí fue wow, fue un muy buen rato que pasé leyendo esos cómics en los finales de los 90s y principios del siglo, ¿eh? Fíjate que no me acordaba de esa etapa de X-Men, ahorita que me la estás mencionando, dije, ah, sí es cierto, y digo, bien o mal, que fueron personajes también que Carlos Pacheco les dio identidad. Uh-huh. Honestamente creo que nadie más supo cómo dibujar al pobre de Maggot, y por eso ya no lo usaron. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No sé, era raro dibujarlo. O sea, tenía su chiste darle presencia, y ya después cuando alguien lo... Creo que fue Adam Paulina quien contó la historia de su origen, se veía hasta raro, ¿eh? Sí, ándale, exacto. O sea, lo mismo pasaba con... Cecilia Reyes era muy X, ¿no? Con esta Marrow. Oh, sí. Pues sí. Y también, pues bueno, desde luego, Kevin Conroy, que fue la voz de Batman por muchísimos años, es... Pues técnicamente tiene el récord del actor de voz o de cualquier rango que quieran decir, que más tiempo interpretó a Batman. O sea, Batman la serie animada, todo el Timiverso donde aparecía Batman estaba él, ¿no? En Superman, la Justice League, en Batman Beyond. Alguien preguntó si él era la voz del Bruce Wayne viejo. Sí, pues él hacía la voz de ese Bruce Wayne. Películas animadas estuvo la de Public Enemies, Superman, Batman, Public Enemies, por ejemplo, él hizo la voz. En esta película, bastante malita la adaptación, pero bueno, de The Killing Joke, también él hizo la voz, junto con Mark Hamill como el Joker. Y los juegos de Arkham, creo que Arkham City... Bueno, Arkham Asylum estoy segurísimo, Arkham City también. No sé si en los demás fue la voz también él, pero... Al menos aquellos dos primeros juegos, sí, él era la voz y Mark Hamill era el Joker, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La única persona que había... No me acuerdo el nombre de las actrices, pero que cambiaron de voces, fue Harley Quinn y Bárbara. No, no eran las mismas que de toda la vida, pues. Cierto es. Sí, porque creo que en el videojuego era Tara Strong, ¿no? Sí, y Joker, sí. Sí, creo que Tara Strong fue quien hizo la voz de Harley Quinn, ¿no? En los de Arkham. Sí, reemplazando a... No me acuerdo el nombre de la actriz, pero sí. Tuve lo mismo pasó con Bárbara. Y hubo alguien más, no me acuerdo quién era. Uh-huh, sí, correcto. Y también él hizo, incluso tuvo la oportunidad de aparecer a cuadro, a cámara, como un Bruce Wayne viejo, como un Bruce Wayne incluso maligno, en el crossover que hubo de Crisis en las Tierras Infinitas del Arrowverso. Él apareció así como Kevin Conroy, como un Bruce Wayne pues ya cansado y bastante amargado, y por cierto con un tipo de exoesqueleto como el de Kingdom Come, que el que utilizaba el Bruce Wayne de esa historia. O sea, incluso en esa historia de la Roberto algo menciona que alguien le ha abierto la espalda. No sé si mencionaron Bane, pero o sea, básicamente era un como homenaje a ese, al Batman de Kingdom Come, más o menos. Pero aquí era muy maligno en ese crossover. Entonces, hasta incluso en la en live action llegó a interpretar a, no a Batman, pero sí a Bruce Wayne. Entonces, pues toda una carrera, años dedicado al doblaje, específicamente asociado al personaje por quién sabe cuánto tiempo. Para mí, me pasa mucho que cuando leo algún cómic donde aparece Batman, en mi cabeza casi siempre le busco a algún actor de doblaje a las voces que estoy leyendo, ¿no? Y Batman, la voz de Batman para mí es esa, es Kevin Conroy. No importa si sean historias antes o después de él, en mi cabeza siempre es Kevin Conroy quien narra los diálogos de Batman. Entonces, a mí en lo personal sí fue así como que, híjoles, qué duro. O sea, algo que no vaya a venir, y pues que descansen en paz todos ellos, que encuentren descanso eterno, y pues nos dejan con muchas obras para recordarlos toda la vida, afortunadamente. Así las cosas, mi hermano. Pues sí, ni modo. ¿Alguna buena noticia? Pues sí, cómo no. Al rato vamos a platicar de Conan. Y pues me llama la atención que Conan hay por todos lados. Me decías tú que pues de últimamente para acá me he hecho muy fan de Conan. Pues sí, y me doy cuenta de que Conan está en muchos lados y todo el mundo quiere una tajada de Conan. Entre ellos Ablaze, la editorial Ablaze, que está trayendo a Estados Unidos y obviamente para el resto del mundo la traducción al inglés. La versión de Conan, que ya tiene pues en Europa pues ya son las historias específicamente de Robert Howard son ya de dominio público, cualquiera puede hacer su adaptación de Conan allá en Europa, creo que aquí también en México, no estoy muy seguro, pero no le puedes poner Conan en la portada, no le puedes no puedes hacer que se parezca al Conan de Buscema o a Schwarzenegger o algo así, o sea, tiene que ser tú Conan, ¿no? Pero bajo esa premisa, allá en Francia están publicando una serie de cómics que son de Conan, que acá fueron renombrados como The Cimmerian, o el Cimmerio. Y Ablaze está publicando esos productos en formato de hardcover. Ha estado sacando, ya va un cuarto volumen. Y va a sacar un box set, una colección con los primeros cuatro volúmenes de esta historia, que adaptan básicamente historias de Robert E. Howard, la Reina de la Costa Negra, La Torre del Elefante. Me parece que ya Phoenix in the Sword también. O sea, varios de los clásicos de Robert D. Howard. No sé si también estén publicando material de creación original. Pero seguramente tendría que hacerlo con licencia de Titan, por ejemplo. Pero todo lo que es el Conan de Robert D. Howard, pues lo están publicando ellos. Grupo Planeta, aquí en España, y creo que aquí las impresiones de México lo van a traer o lo están trayendo, no estoy seguro. No, me parece que van a traer apenas esos volúmenes. Allá en España ya están publicando. Igual la colección como El Cimmerio. Bastante carita también. Los de Ablaze también, por cierto, ojo, no son baratos. En general, lo que publica Ablaze, casi todo lo que he visto, sus TPS y hardcovers, bonitos. O sea, muy buena calidad, la verdad. Sí los he ojeado en vivo. Pero es de lo más carito que hay. Y no son muy gorditos. Pero, pues a ver, este box, ¿en cuánto está? Me llama la atención, es otra versión de las historias de Howard, pero pues mira, hay Conan para rato y pues y el año que entra va a haber más Conan todavía, ¿no? Van a echar competencia entre Conan y Owen, el de Barbaric. Ah, sí, cierto, porque el año que entra es el año del hacha, ¿no? Sí, es la espada salvaje de Conan contra el hacha borracha de Owen. Me encanta hasta el título, El Hacha Borracha. Sí, alguien lo mencionó, alguien le puso ahí a los hermanos Basel así de, oigan, ¿saben que en español rima repadre su cochinada? Y se mueren de la risa, ¿no? Oh, manches, alguien, de veras que por Shits and Jiggles deberían hacer una portada variante, así, ¿no? Con el estilo de Savage Sword of Conan, pero que le pusieran Y en español, ¿eh? El hacha borracha de Conan, de Owen, ¿no? De Owen, sí. Eso sí, Axe te diría, ya no soy de nadie, ¿no? Pero no importa, cállate, Axe. Así, cállate, te llevo yo puesto. No, que la canción. Cállate, te mando al infierno conmigo, pero bueno. Yo creo que algún artista de México le voy a comisionar algo así. No sé si Vol no hace portadas blank cover. Rara vez. Creo que sí hubo alguna de Barbaric, pero en el run anterior. En este creo que no. Si sacaran una blank cover de cualquier número de Barbaric, me cae que sí le comisiona a algún artista de aquí de México que haga algo así. Que tengan el hacha borracha. Sí hubo blank covers, pero en... O sea, sí hacen, pero normalmente, pero en ediciones de convenciones. O sea, pero así, digamos, para... ¿Para tiendas? Para el vulgo, así, a las demás tiendas, rara vez, ¿eh? Ok, qué lástima. Pues a ver, ojalá se pudieran encontrar, pero me encantaría comisionar algo así. El hacha borracha de Owen. Está macho, ¿no? Buenísimo. Pues tenía algo para contar también, y hablando de, pues de cómics medio independientes y no, y pues diferentes versiones del personaje y todo ello, pues podremos tener cada quien opinión que quieras del tío Todd McFarlane, que le ha ido bajando de nivel a su discurso de repente, ¿no? Pero en otros tiempos era más aguerrido. Yo era como que trata de ser un capibara el señor, creo yo, como que con el mundo, pero pues resulta que, pues, la verdad le tengo que reconocer que su engendrito le salió. O sea, ya tiene más de 30 años, Spawn, más o menos, yo creo que sí. Creo que este año cumple 30 años, tal vez. No sería hasta el siguiente. No, sí, creo que es este. Tienes razón, creo que es este año. O sea, ya es un personaje que pues ya tiene un buen tiempo en el mercado. Se sigue publicando su cómic. No tengo ni idea de en qué va su cómic, pero se sigue publicando después de 300 números. Ya con varios títulos, incluso ahorita en publicación, con variantes del personaje. Y pues bien que mal la ha sabido hacer. Y ahorita con este anuncio de creo que ya el mes que viene aparece este cómic de Batman Spawn por DC Comics. Pues tiene una cosa, la verdad sí es una cosa rara que yo no había visto, que en las dos editoriales, o sea, en DC, que obviamente quien es el dueño de Batman, y en Image Comics, donde se publica Spawn, van a haber portadas variantes en cómics totalmente no relacionados con Batman ni Spawn, donde el personaje, Spawn, va a aparecer al lado de por ejemplo, Wonder Woman o Superman, obviamente con Batman, y también en Lobsic, por ejemplo. De todo un poco, o sea, no, nunca, yo no había visto eso. Pero su personaje, literalmente teniendo variantes y publicaciones en dos editoriales diferentes, pues la verdad sí le salió al tío Todd, ¿eh? Sí, ¿quién lo diría, no? O sea, sobre todo después de... Ay, lo mencionaste, lo amargo que era con todo mundo. Particularmente con editoriales como Marvel y DC. Exactamente. No sé si él volviera a trabajar alguna vez con Marvel. Él salió muy de pleito con Marvel. Básicamente él fue el... Él fue el que y lo han dicho, lo ha dicho Rob Liefeld, lo ha dicho Jim Lee, lo dijo Valentino, creo que también Portacho lo ha dicho, de que básicamente el revoltoso, el que fue el que dijo, vamos a agarrar nuestras chivas y vámonos a la fregada, fue él. Fue Todd McFarlane, o sea, él fue el que convenció a todo mundo de, dejen sus títulos, vamos a hacer nuestra propia editorial. Y el mismo día que los siete fundadores de Image le fueron a renunciar a... Creo que era Jim Salicrup, el editor en jefe de Marvel en aquel tiempo. Fueron ese mismo día a las oficinas de DC Comics a decirles, tampoco vamos a trabajar con ustedes. Corte A, pasó el tiempo. Jim Lee le prestó sus monos tanto a Marvel como a DC. Hay unos cómics de Heroes Reborn, me parece, de aquella época donde aparecen los Wildcats. Junto con personajes de Marvel, pelean al lado del Capitán América en la Tercera Guerra Mundial, si mal no recuerdo esa saga. Por ahí tengo unos cómics de eso muy bizarro. Después de ahí es cuando ya los Avengers regresan al universo normal y se acabó lo de Heroes Reborn. También después DC, Jim Lee regresaría un tiempo antes a Marvel para dibujar cosas de... También Rob Liefeld dibujó Capitán América, o lo intentó. Jim Lee dibujó Los Cuatro Fantásticos, Portacho dibujó Iron Man. O sea, muy pronto como que esa animosidad se fue enfriando, ¿no? No con McFarlane. McFarlane no ha vuelto a trabajar con Marvel en nada. La única vez que volvió a trabajar en algo con Marvel fue en no sé si fue solamente un print, pero me parece que fue recopilado en como un librito de un cómic especial, que fue pues en homenaje al 11 de septiembre, donde está un dibujo de él con Joe Quesada, si mal no recuerdo, que Joe Quesada se lo entintó, de un bombero, en lo de las Torres Gemelas. Creo que es lo último que ha hecho McFarlane con Marvel, y eso pues porque fue algo muy, muy particular en aquel tiempo. Con DC, pues bueno, pues vemos que vuelve a colaborar con Batman. Y pues la verdad es que McFarlane como empresa, o sea, McFarlane Toys, pues ha agarrado licencias de todo. Y ha agarrado personajes de DC, no sé si de Marvel, creo que no. De Avatar, por ejemplo. O sea, ya como dices, le ha ido bajando tantito, ¿no? A su relajo, pero pues la verdad es que bueno, me da gusto por él. O sea, honestamente me da gusto que pues una idea que literal tenía en el portafolio y que pues la hizo desde muy chiquito, y de un personaje así como Spawn, pues le salió. Sí, no sé, y no es tan descabellado, o como decirlo, es mucho más fácil que se acercara con DC porque pues, su compadre está ahí, ¿no? Exactamente, su amigo Jim Lee. Que por cierto, no sé si les había contado, pero el año que entra en La Mole viene Jim Lee. Va a ser como su cartelera fuerte de La Mole, entonces pues vino una vez a Toluca. No. Sí, en la Jim Lee Con, ¿no? En la Jim Lee Con, porque pues no hubo nada más que ver ahí. Sí, me acuerdo de eso. Qué lástima, yo no pude ir ese día. No sé qué tenía que hacer, algún tema familiar. Me hubiera gustado ir, pero incluso hubo alguien, los que fueron, la verdad se rayaron, porque estuvo Jim Lee en el stand de Sanborns, y si les comprabas un hardcover de no sé qué cosa, creo que el de Hush, tenías derecho a una firma de Jim Lee, en ese o en el cómic que tú quisieras. Entonces dije, mira, o sea, nada más por comprarte un cómic en Sanborns, pues quien fue se rayó, ¿eh? Pues a ver el siguiente año. Las filas ya me imagino cómo se van a poner. Muy seguramente. Y pues yo creo que sí va a haber obviamente preventa de las. Bueno, venta de las firmas antes del evento. A ver qué tanto sucede, pero pues se les hizo a los de La Mole. También dijeron algo muy críptico, que el año que entra se cumplen 60 años de los X-Men. Y que pues que como que qué les gustaría ver, yo así, pues a John Byrne y Chris Claremont, pero no creo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ya ves cómo luego son No, y no es nada más exclusivo de La Mole o algo así. No, en general de todas las convenciones. Les gusta soltar cosas así al aire y al final, honestamente, anuncian lo que pueden, ¿no? Sí, exactamente, lo que vayan juntando. Así que bueno, pero supongo que algún invitado pues más o menos importante en la historia de X-Men, pues es la idea o el objetivo que tienen por traer, ¿no? Sí, exactamente. Mira, por lo menos tienen anunciado al artista que tiene al cómic de X-Men más vendido en la historia, que es el X-Men número 1 de Chris Claremont y Jim Lee. Sí, pues a ver qué traen por acá. Y ya por último, una noticia que también me dio gusto, es que pues el Sandman Universe sigue de bien y de buenas. Acaba de salir en México la edición doméstica de Nightmare Country. Curiosamente no pensaba que iban a publicar eso aquí en México, pero sí. Salió el primer número hace un par de días. Y Nightmare Country va a continuar. Fue una serie limitada. Va a continuar con una secuela el año que entra, también por James Tynion, que se va a llamar Nightmare Country The Glass House. Y también al mismo tiempo se va a publicar una nueva entrega de los Dead Boys Detectives. Los niños que son fantasmas que aparecieron en aquella saga de Season of Mist en Sandman. Y me llamó la atención que va a estar saliendo básicamente a la par. Va a haber una. Pues son dos portadas, evidentemente. Uno de Dead Boys Detectives y uno de Nightmare Country. Que es una portada variante que se conecta. Y estoy viendo el arte, está preciosísimo. Es Yoshitaka Amano. No sabía que Yoshitaka Amano todavía hacía ilustraciones para este lado del charco, pero pues la verdad está bastante bonito y muy padre, ¿eh? O sea, un estilo, pues, como solemos ver de Yoshitaka Amano, pero muy mucho más elaborado, ¿eh? La verdad me llamó mucho la atención cómo está. Sí, bueno, el señor Yoshitaka Amano tiene como que buen sabor de boca de este lado, ¿no? Por todas las ilustraciones que ha hecho para varias cosas y cada que lo invitan para cuando hay algo de Vampire Hunter D o o de Final Fantasy, pues lo invitan y aquí lo tratan, creo que bastante bien, le gusta. No, también digo, no se me hace descabellado que se haya aventado por ahí una portadita para algo de DC. Aparte hay dinero, ¿no? Exactamente. Aparte, pues su nombre sí está muy asociado a Sandman, ¿te acuerdas de esa novela? Pues, sí, novela corta en prosa que se aventó con Neil Gaiman, ¿no? La de Dream Hunters. Sí, la del zorrito, ¿no? La del zorrito. Muy bonita historia, a mí me gustó mucho. Muy japonesa, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Pero cómo la conozco yo, la del zorrito? En fin. Exacto. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Dream Hunters. Alias la del zorrito, ¿no? Alias la del zorrito. Algo es algo. Así es, mi hermano. Pues, ¿tenemos alguna otra noticia que comentar? Sí, mira, o sea, con todo lo que pasó, pues por poco se pasa el aniversario y quedó un poco amargo y gris, pero no quería dejarlo pasar. Se cumplieron 11 años de Skyrim. ¿11 años ya? Sí, ya 11 años. Honestamente, creo que la única compañía que vi que como que va medio a festejarlo, y festejarlo es... sacamos algo para que me lo vuelvas a comprar. Es Dark Horse sacó una. Va a sacar una edición de. Son unos apoyalibros. Con. Ya es que Dark Horse tiene mucho eso, de que saca figuras y cosas así de sus. Uh-huh. Sobre todo de las licencias que tiene. Hay mucho del Brujero. Hubo mucho de Mass Effect. Creo que nunca vi nada en particular de Dragon Age. No sé por qué. Pero bueno. No sé exactamente por qué tiene los derechos para sacar mercancía de Skyrim. Algún cómic de Bethesda que ellos, de alguna propiedad de Bethesda que ellos tengan. La verdad, no tengo idea. Pero bueno, ya eso es aparte. Va a sacar unos apoyalibros muy, muy bonitos, con forma de cráneo de dragón ahí, como si estuvieran montado en una pared. $100. Estoy pensándolo seriamente. Ya lo vi, están preciosos, no manches. Sí. Y tiene el loguito de... Lo estoy pensando seriamente, honestamente. Tiene el loguito de Skyrim. Sí, sí, el escudo imperial, digamos, es el logo de Skyrim. Wow. Y qué bonito detalle tiene, ¿eh? Se ven muy padres. Sí, lo que no sé quién es la compañía que les manufacture sus cosas a Dark Horse. Pero siempre que sacan algo, alguna edición de alguna estatuita o alguna de estas apoyalibros o algo así, la verdad es que están preciosos. Suelen estar caros, por supuesto, pero están muy bonitos. Y grandecitos, lo que estoy viendo, 9 pulgadas por 5, ¿no? Sí, están chonchos. Sí, es buena, es como que quedan de buen tamaño también para los cómics, ¿no? Ándale, sí, exacto. Ah, está re chulo de bonito, ¿eh? Dark Horse Direct se llama su línea de producto, ¿eh? Ahora que estoy viendo. Sí, sí, sí, Dark Horse Direct, te digo, pero no sé quién se los manufacture. No tengo idea, pero siempre les quedan bonitos, ¿eh? Mira, fíjate que lo que veo es que el escultor se llama Joe Mena. Y el prototipo, por lo menos, es JW Productions. Ok. Dicen, viendo ahora mientras hasta agotar la existencia, ¿no? Bueno, ok. Sí, porque es una edición limitada de 2,000 piezas. Que no es tan bajita, ¿eh? He visto estatuas o bookends con a veces hasta 500 piezas, 1,000, y es mucho más caro, ¿eh? O sea, no está tan mal, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro. Si uno dice, oye, 2,000 no se te hacen de todas maneras poquitas, agarra y cuenta uno por uno 2,000 de lo que quieras, vas a darte cuenta de que no es poquito. No, no, no es poquito para nada. Y, ay, mira, sí están pesaditos, ¿eh? 8 libras, 3 kilos 600. Sí, es un buen paquetito, ¿eh? Sí, donde se le caiga al a la mensajería, ¿no? Yo, híjole. Qué horror. Espero que sean resistentes. Ah, se ven chulos de bonitos, sí dan ganas, ¿eh? 100 dolaritos nada más. Digo, así como que súper, súper caros. No son baratos, pero no están tan caros. Exacto, exacto. Muy interesante. 11 años de Skyrim. Fíjate que me acuerdo, tengo muy, muy en la mente porque, pues, pequeño dato personal, también llevo exacto 11 años en mi trabajo actual. Entonces, prácticamente llevo trabajando lo que Skyrim existe. No es cierto, no son 11 años, son... No, sí, 11 años. Sí, es cierto, 11 años. 11 años. Fue en el 2011, ¿no? Cuando salió 2011. Skyrim. Uh-huh. Fíjate nada más. Qué cosas, mi hermano. Pues, qué chido. Ojalá que, pues, pudiéramos conseguir uno de estos. Estaría muy padre. A mí me gustaron muchísimo. Pues sí, digo, eso es todo. Nada más para no dejar pasar el aniversario. Y te digo, un poquito apagadón con todo lo que pasó. Pero bueno, no dejar que pasara desapercibido. Bien, entonces, mi hermano, pues nos vamos entonces a un pequeño cortecillo. Sí, vámonos a un corte, precisamente con algo también que tiene pues más o menos que ver con videojuegos. También porque en esta semana se lanzó God of War Ragnarok y está piocha el desgraciado juego. Si tienen la oportunidad, si tienen un PlayStation, porque es exclusivo de PlayStation, si tienen el chance... pues cómprenlo, honestamente sí está bastante bueno. En fin, hay una banda de metal rarito allá en Alemania, son bien nerdos, se llama Equilibrium y sacaron hace como 6 años, ya tiene este disco. No es exactamente conceptual, pero tiene mucho que ver con videojuegos, particularmente esta canción que se llama Helden, que quiere decir héroes en alemán. ¿Y de qué habla? Puros héroes de videojuegos. Ah, es la que escuchamos otra vez, está buenísima. Sí, está bastante padre. Escúchenla y nos escuchamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa donde escuchamos, por recomendación de mi hermano, Helden, ¿verdad? De Equilibrium. ¡Simón! Me acordé de la palabra en alemán, no estaba tan fácil. Se va acostumbrando uno. Cierto, cierto. Y pues llegamos al tema central de esta semana, que pues es un cómic del que quería hablar de hace algún tiempo, porque ya estaba publicado. Recientemente Panini sacó la versión para México de este TPB. Muy bonito, por cierto, muy bonita edición en trade paperback. De verdad, comparándolo con los trade paperback gringos, ni al caso. Qué bonitas cosas de Panini. ¿Quién sabe cómo hayan publicado este en Marvel? Tengo entendido que las cosas de Conan se le echaban más ganitas, Pues sí, yo vi un review del Uncanny Omar cuando salió el este TP, o sea, dentro de la semana. Hace un video semanal de lo que sale de recopilatorios de Marvel en cada semana. Y vi el de este en particular. Pues lo vi un TPB normal. Y le vi calidad de papel pues, como de cualquier otro TP, Ok, entonces me equivoqué. Qué mala onda. Pues sí, yo creo que fue así como que pues tengan ya su cosa esta, ¿no? Porque ya no podemos usar el personaje, ¿no? Sí, la historia de la prepublicación de esta serie, la verdad es que es algo triste y amarga. Se vio muy complicada por varios factores. Y al final se vio cortada porque en el número 4 o 5, no me acuerdo exactamente en cuál, le avisaron a Marvel y obviamente también a Mahmoud Asrar y a Jason Aaron, que son pues, las personas que estuvieron haciendo este cómic. Oigan, ¿qué creen? Ya los derechos no los va a tener Marvel y pues ya se tiene que acabar esto. Sí, que ya no había manera de concluir la saga. King Conan, Rey Conan, que fue, es el segundo título de Marvel que publicaron con ese nombre. Había un cómic de King Conan que duró muchos números en la época de Roy Thomas y John Buscema. Que por cierto pueden encontrar recopilatorios de eso todavía a más o menos buen precio porque ya tampoco tienen los derechos en Planeta. Los estuvieron publicando el año pasado en 3 volúmenes, que es básicamente las aventuras de Conan cuando ya es rey de Aquilonia. Básicamente este cómic, el de King Conan versión 2019-20, era la intención de contar una nueva historia dentro de ese periodo de tiempo cuando Conan ya es rey. Iban a ser 12 números y se quedaron en 6 y se nota, Sí, cuando a mí dijo mi hermano, oye, quiero hacer algo de esto, le dije, ok, está bien, nada más tener en consideración de que vas a sentir la historia muy cortada. Sí, es una lástima. O sea, tiene un final, sí, pero digamos que yo creo que los números en los que todavía no tenían claridad de que eso iba a pasar son muy buenos números. Y la verdad, la historia que estaban contando estaba muy buena. Hay grandes momentos en esta historia, en esta versión de King Conan. La verdad, te puedo decir que sí, en general me gustó. Tiene muy buenos momentos, muy buenas escenas que valen mucho la pena, sobre todo pues, del futuro de Conan. Pero, pues sí, se queda corta porque pues, no era el plan terminarla. Así yo me imagino que qué dolor de cabeza tuvo que haber pasado Jason Aaron para pues, darle final, ¿no? O sea, un final y punto, ¿no? De hecho, que ahorita que lo mencionaste, sí, cuando se. Los primeros tres números, si no es que cuatro me parece, cuando todavía tenían la idea de que iban a poder terminar esto, o sea, en su plan original, que eran 12 números, pues tiene otro ritmo el cómic, muy, muy distinto al. Sí, estoy seguro que son los primeros cuatro, al 5 y el 6 ya se sienten muy distintos. Muy distintos, se siente mucho más apresurado. Sí, se vio, pues estuvo malanda todo esto. Sí, caray. Y la verdad, preciosamente ilustrado, déjame decirte, ¿eh? El arte en ningún momento desmerece, incluso con los números que ya son, pues, más bien epílogos, ¿no? Con los últimos dos números de la serie. Aún así, el arte nunca desmerece. El color de Matthew Wilson también, fantástico. Y se nota que Mahmud Arrar le estaba poniendo todo el corazón en esta historia, ¿eh? Es que si hay alguien que le puede hacer match a la fanaticada de Jason Aaron por Conan, es Mahmud Asrar. Sí, ¿verdad? Sí, él también tiene su réplica de la espada salvaje de Conan. Ah, oh, cierto es. Hasta por ahí te compartí un pin-up, en una comisión que alguien le pidió de Conan en la semana y dices, ay, qué lástima no poder seguirte viendo dibujando a este, ¿eh? Pues sí, te digo, hubo muchas cosas feas alrededor de este cómic, ni modo. Bueno, así es de repente el mundo editorial. Pero ahora, ¿de qué va la historia? Pues básicamente, Conan ya viejo, ya un Conan, pues en una edad muy adulta, no anciano, pero ya mucho más grande, más rebasando quizá los 50 años, un poco más. Vive por lo menos en esta versión de Marvel, una última gran aventura en una isla aparentemente desierta, enfrentándose básicamente a dos antagonistas. Uno, pues yo creo que le pega mucho también el fan a Jason Aaron porque pues sí, es uno de los grandes antagonistas de cómic, al menos también en el cómic, que es Totamon. Y pues sí, es como tanto como ver a una última gran historia entre, no sé, Javier y Magneto, o entre, ¿qué podrá ser? Batman y el Joker, cosas por el estilo. Pues sí, era como bastante lógico, ¿no? Que uno de los últimos grandes antagonistas de Conan fuera este sacerdote Estigio que es Totamon. Y pues los primeros números sí de veras que tenían otro ritmo porque incluso hay muchas reminiscencias de Conan. Dice pues cuando fui vemos algún flashback de cuando se convierte en rey, vemos flashbacks de cuando apenas era un joven Conan que salía de ¿cómo se llama? De Cimmeria. Un joven Conan en sus primeras aventuras en la Torre del Elefante, por ejemplo. Incluso son pin-ups a toda página, donde retratan esos momentos como para hacer ver lo importante e impactante que tenía que ser esta historia, ¿no? Por todo lo que ya había vivido el personaje. Y es por eso que te digo que se siente otro ritmo, porque se podían dar el lujo de utilizar páginas completas para darte pues un poquito de contexto y de historia del personaje pues con anterioridad. Y aparte también para flexionar músculos, Jason Aaron, de decir, vean cómo conozco a Conan, ¿no? Y todo eso se acaba en los últimos números. Sí, caray. Eso sí, a manera también de. Aunque es una historia en el futuro, tenemos una historia de un flashback no tan al futuro. O sea, bueno, quizá unos cuantos años antes. Donde vemos quizá lo mejor para mí del cómic, que fue la relación y el momento climático entre Conan y Conan. O sea, bueno, su hijo que se hace llamar Con, o le llaman Con, pero pues técnicamente es Conan también. Así le puso. Un Conan obviamente mucho más joven que el Conan que hemos conocido durante muchos años. Y las diferencias que hay entre ellos. Que creo que en manos de cualquier otro escritor era muy tentador hacer algo con algo muy clásico con los personajes. Tienes a un Conan papá que vivió de todo. Vivió cualquier cantidad de aventuras. Fue pirata, fue mercenario, fue ladrón, fue soldado. Llegó a ser rey de Aquilonia. O sea, él se labró su camino para estar ahí. Y luego tienes a su hijo, que es un príncipe. Su hijo Conan, que es un príncipe, que creció en Aquilonia. Que nunca. Que uno, Conan incluso te vende mucho la idea de. Mi hijo la ha tenido fácil. Él no vivió lo que yo viví. Él no ha vivido las penurias que yo viví. Y entonces mi hijo tiene que ganarse el derecho a ser rey. O sea, no quiero que lo herede. Quiero que se lo gane. Y a lo largo de ese flashback, a mí se me hizo muy bien manejado el personaje del joven Conan, porque, pues, en manos de otro escritor podría haber sido de, pues sí, es un chavito que creció en un, en condiciones privilegiadas, porque pues es el hijo del rey, porque tenía criados que le podían curar una herida, que le atendían sus necesidades, etcétera, pero realmente no es así. O sea, el chavito no es un niño malcriado, no es un joven. No es un junior, o sea, aunque es Conan Junior, no es un junior. Y le da una lección bien interesante ahí a su papá, ¿no? Y si uno hace sentido, si uno, o sea, el que el pobre de Con, porque mira, le tengo que decir Con, porque si no, le tendría que decir Conan hijo, y el otro le tendría que decir Conan padre, y después está el espíritu Nong Santo, que es el idiota de Crom. Useless God. Para eso inútil de Dios, basofia inmunda, pero así que le tengo que decir Con, ¿no? Ni modo. Pero te digo, si uno hace sentido que el pobrecito de Con no sea tu típico príncipe, heredero al trono de algún reino o whatever, porque su papá es el desgraciado de Conan, que no es para nada el típico rey. Sí, tiene mucho sentido. A pesar de que Conan se esmera en decirle a Con y al lector, es que este niño no se ha ganado nada. Cuando empiezas a ver lo que ha hecho Con en su vida, pues claro que se lo ha ganado. Empezando por el hecho de que su papá sea Conan, no la tiene fácil. Sí, literalmente tienen una confrontación, por empezar, el cómo empieza todo eso es muy divertido, porque ya saben cómo es Conan, ¿no? Le encanta la guerra y demás, y bueno, pues no, uno diría, pero no es como que Conan busca pendencias, no, sí, busca pendencias, y lo hace todo el tiempo, ¿no? Es Conan. Tienen una última incursión dentro de sus fronteras en Aquilonia, derrotan a sus enemigos, pero no es el tipo de victoria que le gusta a Conan, no es la aniquilación total del ejército que vino a invadirlo. Los expulsaron a los, ni me acuerdo quiénes eran, pero bueno, expulsaron a los invasores de sus fronteras, el otro ejército se retiró y pues ya, o sea, tanto Conan como los demás generales de Conan dijeron, pues ya estuvo, ¿no? Ya ganamos, ya podemos regresarnos a nuestras casas, los soldados también ya se quieren ir. Y Conan es de no, no, o sea, mientras uno de esos infelices todavía respira, esto no se acaba. Tiene que llegar Conan a decirle, oye jefe, pues así ya no se hacen las cosas, dude. O sea, ten en consideración de que eres el rey y ser el rey no es nada más ir de hacer raiding a otros lados. Hay que considerar el bien general del reino, hay que empezar pues ya las pláticas de paz, bla, bla, bla. Y a Conan no le gusta eso, le aburre. Y dice, bueno, va, pues, mira, ¿qué tal si vamos, o sea, qué tal si eso se lo dejamos a nuestros generales, le dice acá su hijo Halcón, y nosotros nos vamos, no sé, hay unos fulanos ahí que me pasaron el chisme, hay unos fulanos que están haciendo raiding en no sé qué lado, vamos para allá a darles en la torre no, jefe, a ver, Ya lo hicimos, aguanta, ¿no? tenemos otras cosas que hacer bueno, ¿qué tal si nos metemos de piratas? No, no podemos meternos de piratas, tenemos otro compromiso el siguiente mes. Bueno, a ver, vámonos a una taberna, insultamos mucho a alguien y vamos a buscar pendencias. ¡Santo Dios, Conan! De veras que estaba royally boring, ¿no? O sea, estaba realmente aburrido. Es de, quiero bronca con alguien, ¿no? Es su versión del midlife crisis, es su versión de comprarse un auto deportivo o una Harley Davidson. Sí, exacto. Quiero bronca como sea, ¿no? Quiero bronca porque quiero demostrar que todavía la armo, todavía soy bueno para lo que siempre ha sido bueno, que es dar guamazos y espadazos y cabezazos. Es muy divertida esa escena, pero sí sientes... Y, o sea, la forma en la que la van contando, por supuesto, es muy divertida. Hay de repente algo que casi no se ve en Conan, que es un poquito incluso de humor, algo involuntario, pero, o sea, Jason Aaron y Mahmood Arar lo hacen con toda la intención, pero de parte de Conan su humor es algo involuntario, eso está muy padre. Pero sí sentí feo, ¿eh? Sí sentí feo pues ese énfasis de Conan de, o sea, todavía no estoy viejo, todavía sirvo. Porque a todos nos va a pasar, Pues sí, o sea, para allá vamos, invariablemente, ¿no? Las facultades van mermando. En otro tenor, y bueno, perdona el paréntesis, pero hoy justamente Metallica publicó un video en YouTube donde están tocando Blitzkrieg, no me acuerdo qué evento fue, y muy bien tocada, muy bien, la verdad está muy bien, pero hace poquito en una entrevista que sacaron, no me acuerdo en qué medio, con James Hetfield, que algo así dijo de seguimos rockeando, seguimos tocando metal, pues el cuerpo ya no me da igual que antes, pero seguimos haciéndolo. Y dije, pues sí, cierto, maestro, o sea, no es lo mismo tocar thrash metal a los 20 años que a los 50, 60, ¿no? Sí, bueno, considera que ellos empezaron desde muy chavillos, creo que, si no me acuerdo, si James o Lars tenían como 17, 18 años cuando empezaron todo eso. Así que sí, para Master of Puppets sí estaban entrando en sus 20s. Sí, en su prime, ¿no? Y es uno de sus discos, o sea, sí, o sea, no sé. Pues así es esto. En la semana, Robert Trujillo, el bajista, que bueno, es el tercer bajista de Metallica, pero su bajista es parte importante de la banda, pues cumplió 59, ¿eh? Sí, o sea, chavito ya no es. Ya no es ningún... Eso sí, puso unos videos ahí en... No me acuerdo qué lado, los vi en YouTube. De... llameando acá con el bajo. Digo, de veras, como si nada. Aparte el tipo tiene una técnica de bajeo muy... que le permite dar mucha velocidad porque toca... Él no toca con plumilla, toca con los dedos, como muchos bajistas. El asunto es que toca con el índice y con el cordial al mismo tiempo. O sea, puede utilizar los dos. Tiene formación de guitarra clásica, ¿te acuerdas? Sí, él sabe tocar, o sea, porque sabe hacer eso porque él se enseñó a tocar, bueno, le enseñaron a tocar guitarra clásica y flamenco. Sí, o sea, tiene una técnica increíble. ¿Te acuerdas de un mini documental de... Ahorita regresamos a Conan, pero un mini documental de del Dead Magnetic, cuando están sacando por primera vez la rola de All Nightmare Long, que sale ese riff que una parte del riff lo empezó a tocar Robert Trujillo, y es realmente una parte de flamenco, y a James le gustó de, a ver, toca eso, pero más pesado. Ah, pues cómo no, ahí vamos. Y a partir nada más de ese proto riff, no sé cómo le podríamos decir, ese era una especie de arpegio chistoso, de ahí empezaron a sacar su canción de All Nightmare Long, y honestamente, a mí en lo particular es la que más me gusta de todo el disco. ¿Verdad que sí? Esa canción en particular es la que para mí me define el disco, ¿eh? Sí, me acuerdo cuando la escuché en vivo, van dos veces que la escucho en vivo y santo Dios, la puedo escuchar otras 100 veces, no me aburriría. No, sí, joya de rola. Hasta creo que Lars le dijo de broma a Kirk de, your gig is in jeopardy, man. O sea, tu trabajo está en peligro. A Kirk no le hizo mucha gracia, pero sí como que puso buena cara para el documental. Sí, porque era el primer disco original de estudio con él. Ah, no, cierto, el Schrödinger ya fue con él, ¿verdad? No, él, ya las giras se hicieron con él. Pero el Saint Anger lo compusieron con Bob Rock, con él en el bajo. Ok. Realmente ¿cierto? Sí, Robert entró, o sea, ya entró para las giras del Saint Anger y para los videos y demás, pero en realidad el primer disco con el que sí estuvieron con él, en el que él ya compuso canciones y todo, sí fue el Dead Magnetic. Wow. No, pues con razón el Lars y Kirk se quedaron. Ah, su máquina, sí le sabe, ¿no? Sí, pues. El dude era bajista en la banda de Ozzy Osbourne y no me acuerdo en cuál otra. O sea, no era ningún improvisado, ¿eh? No, para nada. Pero sí, pero como. Sí, Back to Conan, ¿no? Back to Conan, porque hablábamos de eso, de cómo se lee. Ya le fallaba, de repente, hasta la narración de Aaron era de. Pues ya también ya les duelen las rodillas, ya ya le duele la espalda, y así de. ¡Chale! Sí, ni modo, así va siendo esto. Y en esa discusión que tienen que tiene Conan y Con, a Conan le queda algo muy claro de no, este niño no va a poder ser un buen rey porque pues no vivió lo que yo, así que le tengo que dar una última lección. Le dice, hijo, te vas a tener que ir al demonio. Te voy a exiliar hasta que no seas fregón. ¿Y saben qué hace Con? Lejos de ser el hijo obediente o estar todo de, bueno, pues ya ni modo, jefe, tengo que obedecer al rey. Le dice, no. No, pete al diablo. Y pelean así, o sea, con la espada y todo, y hay bronca, y es una pelea bien dura, ¿eh? Ya desde allí, honestamente dije, sí, este es el hijo de Conan. Le estás diciendo a su padre, vete al diablo. Claro, sí. Hubiera sido una decepción que Conan hubiera dicho, bueno, sí, padre, me voy hasta que sea digno. ¡Nil! Sí, o sea, yo creo que Conan esperaba que se me ponga el brinco, le parto la cara, que se largue y ya después regresa y a ver si me la parte. En realidad eso no pasa. Y hay un, dentro de toda esa larga pelea que se lleva como dos números entre flashbacks, ¿no? Sí, la verdad es que es una pelea bastante larga. Insisto, los primeros cuatro son magníficos porque es un ritmo estupendo para el tipo de historia que querían contar. Pero bueno, continúa. Dentro de esa charla, yo decía, bueno, a ver, ¿cómo va a justificar Jason Aaron que este joven, pues sí es digno heredero del trono de Aquilonia, ¿no? Es porque sí sabe de qué está hablando. Sabe cosas que ni Conan sabe. O sea, sabía cuántos, cuántos ejércitos había que querían invadir. Cuántas tierras necesitaban apoyo. Cuántos graneros estaban llenos. Cuántos, o sea, él sabía el teje y maneje, la administración del día a día del reino, cosa que a Conan le valía un cacahuate. Y no nada más se sabía las cosas, o sea, no era porque se las platicaban. En la narración de Jason Aaron va diciendo, o sea, ¿qué crees? O sea, pues, padre, yo, o sea, yo sé las necesidades de cada establo y cada granero del maldito reino porque yo fui a ayudar a llenar esos graneros, a cuidar esos caballos. O sea, el chavillo fue desde muy niño a hacer cosas que Conan no le gustaban. Él fue literal a vaciar drenajes para ver cómo iba la salubridad de la ciudad. O sea, él sabía todo eso porque él, o sea, era su día a día, es lo que le tocaba hacer. Sí, Conan era un fregón para, insisto, dar espadazos, guamazos y cabezazos, pero ya a la hora de ser rey, pues le salió porque supongo que tenía buenos consejeros y buenos generales, pero así como que el mejor rey del mundo, él solito, pues no, ¿eh? No, para nada. O sea, quizá no haya sido el gran aventurero, pero él sí, él creció de tal manera que para ser un buen rey. Eso se me hizo fantástico. Y sabes que me dejó un doble buen sabor de boca ese arco que tiene Con, porque voy a remitirme a otro ejemplo. He estado, después de que se acabó House of the Dragon, hace poquito, me quedé así con el... Me dio el withdrawal de que quería ver más de eso, ¿no? Y dije, fuck it, voy a ver Game of Thrones desde la primera temporada, ¿no? Y he estado viendo Game of Thrones nuevamente, ya voy en la temporada 4. Y siento que la decepción va a venir pronto, ¿no? Pero por lo pronto las primeras temporadas eran hermosas, ¿no? Yo insisto que se toman demasiado a pecho el final. It's fine, pero bueno, ya, otro día hablamos de eso. Y en lo que iba que, pues, después, ves que en la primera temporada se muere Robert Baratheon. Y a lo largo de las siguientes dos o tres, hay mucho discurso de Robert fue un gran guerrero, ganó el reino, pero fue un pésimo rey. O sea, por ahí hay un diálogo de Tywin Lannister que dice, creo que si en 17 años fue a tres juntas del consejo, fueron muchas. Y el cuate se la pasaba tomando, se la pasaba... con prostitutas, se la pasaba cazando y buscando pendencia. Y dije, pues sí, igual que Conan. Digo, no, obviamente no con la displicencia de Robert Baratheon, ¿no? Y luego dije, cuando empecé a leer la historia que estaba el príncipe Con, dije que no sea ni un Tommen, que era un guango, ni un Joffrey, que era un loco, ¿no? Ok, a ver, ahí te voy a una pregunta. Entonces, ¿con quién lo compararías? Digo, para poner el ejemplo de una serie muy famosa que medio mundo vio, entonces, ¿cómo con quién lo compararías dentro del mundo de Game of Thrones? Honestamente, con un joven Tywin Lannister o un Tyrion Lannister, porque sabe lo que hace. ¿En serio? Yo pondría a alguien que aparte de que si le casca, también sabe pelear, porque eso es algo que también me gustó de este cómic. Sí, por supuesto, el chiste era también justificarte que Con tenía la preparación para ser buen rey, pero también es el hijo de Conan, y Conan desde muy chavillo, en un par de paneles, me encantan cómo que es una técnica muy difícil de hacer. Hay unos paneles ahí donde pues Conan como que se está dando acá de cates con su escuincle, derriba a Con, y hay una progresión de Con de cuando era niño y de hasta que es al adulto joven con el que lo vamos encontrando. Y vemos ese Con, pues, al principio, pues, muy chavillo, con las facciones de niño, llorando porque, pues le tocó pues, la lección de espadas ahí con su padre, cómo va creciendo, o sea, cada vez que va creciendo, cada vez que vemos una escena nueva con Con, pues cada vez va llorando menos, o sea, hasta el punto donde pues, ya no llora, ¿no? Sencillamente, si le pegaron y le duele, pues se aguanta. Así que no sé, yo digo que tendría que ser alguien, sí con esas características de ser buen regente, pero aparte alguien que sí sabe dar guamazos. Ok, ¿y cómo a quién sería? I don't know, pero debería ser alguien así. Sí, porque me puse a pensar, ¿un Robb Stark? Nah, ¿un Jon Snow? Pues tampoco. Ah, sí, porque Jon Snow no sabía nada. He knows nothing. Y Robb Stark, pues, perdió el reino por calenturiento, pero bueno. Sí, bueno, hay un gran asunto. Él realmente nunca gobernó. No, todo le decían King in the North, pero nunca fue rey, ¿no? Se la pasó en realmente guerra. Realmente era porque estaba en una guerra. Ok, tampoco es como que tan fácil, pero gobernar, no realmente. Digo, no sé, realmente yo no tengo así la respuesta, pero siento que aparte de esas cualidades, pues Con también, para compararlo con alguien de Game of Thrones, tendría que ser un rey pachón, o sea, bueno, no exactamente pachón, sino por lo menos buen rey, pero aparte, que pues a la hora de picar gente con la espada, pues sí la sabe de eso. Sí, por eso la verdad es que me sorprendió y me dio mucho gusto leer ese personaje de Con, o sea, lo sentí, me cayó muy bien, lo sentí muy bien desarrollado y todo, y muy bien justificado, el que básicamente es el hijo de lo mejor de dos mundos. O sea, el hijo de Conan, de Conan, el guerrero, el pendenciero, el mercenario, el ladrón, el rudo, el bárbaro. Y al mismo tiempo, pues lleva eso en la sangre, lleva eso en su educación, pero al mismo tiempo tiene esa educación de pues tengo un reino que cuidar, ¿no? Porque si no, pues todo se va a ir al demonio. Sí, esos diálogos, en ese enfrentamiento que tienen Con y Conan, y la verdad es que es lo mejor que tiene esta serie. O sea, desafortunadamente, y una vez más, pues no es cosa de los creativos, fue un asunto ahí para variar del copyright. Lo bueno del cómic se acaba en el número 4, sí, que es esta confrontación entre Con y Conan. Muy triste porque digo, la historia principal, ¿no? La que sucede en la isla con ese Conan, ya grande de edad, no anciano, pero pues ya grande, que se enfrenta a Totamón y que pues después conoce a la princesa esta que fue muy... yo tengo mi opinión de eso, pero bueno, le cambiaron el nombre, ya no era Matoka, ahora se llamó Prima, bueno, en la traducción que yo le hice se llama Prima, y la dejaron pareciendo más Pocahontas que el diseño original, pero en fin. Como que toda esa historia dije, ok, está bien, pero pues es muy Conan clásico. O sea, es lo que siempre le pasa a Conan, ¿no? Se mete en broncas, hay pendencia y hay un brujo, ¿no? O sea, un brujo, un ser mágico, un monstruo, ¿no? Y aparte, sabemos que a Conan le choca la hechicería y se queja todo el tiempo de eso. Sí, no es una conclusión, o sea, no es un desarrollo satisfactorio porque realmente no hay desarrollo, no tuvieron tiempo para eso. Exacto. Para el número 5, por ejemplo, la portada del número 5, que yo creo que no quisieron cambiar, y las primeras páginas, se nota que ese cómic iba para hacer otra cosa, porque en las primeras páginas vemos un flashback muy en el pasado de la, pues básicamente la niñez y la adolescencia de Totamon. Dije, ok, entonces en otro escenario esto hubiera sido el punto como para decir, vamos a tratar de empatar un poquito, no sé, el journey que tuvo Conan y el journey de Totamon, que se encontraron como grandes enemigos en esta última batalla. Y de hecho la portada de ese cómic es así como que la historia de Totamon, no me acuerdo qué fregados. Y se nota que pues creo que ese número va a ser dedicado a todo ello. Bueno, lo cortan muy rápido y vamos a lo que sigue, ¿no? Sí, que dura como medio número, ¿no? Yo creo que ni eso. Yo creo que ni eso, es buen punto. Al grado de que ya cuando viene esa una confrontación final con Prima, con la princesa, que pues te decían que hiciera una princesa vejada y dejada porque no sé qué. No, realmente era, estaba muerta hace mucho tiempo y era un espíritu maligno. Como muchas cosas que le pasaban a Conan. Siempre le pasa. Cuando llega ese enfrentamiento así como que, va, chido. Y ya cuando llegamos al número final es de, ah, pues chido, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Ese gran twist de que, oye, nada más realmente no era una princesa en esta isla como de las canijadas, sino pues para variar era un producto de hechicería y demás. Como llega muy rápido, pues no se disfruta igual. No sé. ¿Te acuerdas cómo fue ese arco, o sea, ese primer arco de Conan, de Jason Aaron y Mahmud Asrar? ¿De la bruja carmesí? De la bruja carmesí, o sea, todo ese... La bola de twist que tiene ese arco, la verdad te saben muy padre porque les pues tenían el tiempo necesario. Aquí no tuvieron el tiempo, realmente no se disfruta tanto. No sé, no quiero decir que es un mal cómic porque no lo es, pero tampoco es. Se sintió como. No sé cómo decirlo, pero no lo siento un justo final para lo que tenía planeado Jason Aaron con su Conan. Y una vez más, pues no fue culpa de él, ¿no? Sí, qué triste. Comparto totalmente tu opinión. O sea, de hecho, este cómic se tardó mucho tiempo en empezar a hacerse. ¿Te acuerdas que terminó el run de Jason Aaron? Aquellos 12 números. La vida, The Life and Death of Conan the Barbarian, algo así llamado. Y luego vino Jim Sub con varias historias también súper buenas de Conan. Muy bien escritas, muy bien hechas. Pero que ya no eran ese arco, ¿no? Y se anunció desde entonces más de un año... que venía esa serie de King Conan y la estuvimos esperando, ¿no? Y se nota que había mucho mucho cariño y mucho amor en crear esta historia y había tanta expectativa porque pues era sí, Jason Aaron dijo es la historia final que quiero contar de Conan y que la terminen así obviamente y completamente de acuerdo contigo, no por culpa de Jason Aaron. Wow, qué triste honestamente. Pues sí, el final está bonito, o sea, debo decir que eso sí, o sea, quitando de lado el como que último gran conflicto de Conan, que fue esa, pues derrotar a este espíritu canijo y al brujo mayor y demás, el final está padre porque es Conan, pues regresando a la vida que a él le gusta, ¿no? Y curiosamente, creo que es la primera vez, estuve tratando de checarlo, por lo menos en las historias de Jason Aaron, es la primera vez donde ves a Conan con un semblante, si no alegre, sí tranquilo. Cuando por fin agarra una balsa, se larga de esa isla como para buscar pues más pendencias en el continente, acá en el mundo otra vez, se le ve tranquilo por primera vez en todas las ocasiones que Jason Aaron y Mahmud Asrar tomaron al personaje. Es algo que me encantó, de veras me fascinó, es muy padre ese final, pero tengo un gran beef con eso también. Pues es que ya nunca supimos qué onda con Con. Pues no, te dejan la idea de que Con quedó como rey, o sea, ya un rey más, un poco más maduro, o sea, quizá a la edad un poco más grande o más, o en la edad en la que Conan empezó sus aventuras, pero ahora él como rey. Y es la viva imagen de su padre, ¿eh? O sea, un poco más de barba, pero se parecía mucho, ¿no? Sí, sí, es que todos los reyes tienen que tener barbita, sino qué chiste. Sí, exacto. Como que a mí me quedó esa idea, como que bueno, él se quedó como rey de Aquilonia y Conan siguió su camino y pues lo mejor de dos mundos, ¿no? Tienes a un Conan pendenciero, y tienes a un Conan rey, que ese sí quiere ser rey, que es Con. Y dije, pues ok, pero ya no se supo más de él, ¿no? Insisto, estoy seguro que con más tiempo llegar a ese mismo final, porque seguramente era la idea, nos hubiera sabido mucho mejor. Sí, exactamente. Sí, en lugar de este, no sé, lo comparo con una hamburguesa de un McDonald's ese final versus una hamburguesa cocida a fuego lento, al carbón, súper rica, que te prepares así con todas las ingredientes, toda la convicción de hacerla. Pues sí, las dos te llenan, las dos están... Son hamburguesas, pero una te sabe mejor, ¿no? No, ándale. Sí, algo así. Pues sí, así fue con este cómic. Comparto tu opinión, no es malo, pero pues para lo que... para el tono que nos estaban mostrando, pues sí, sí se queda algo corto en esos últimos números, pero me quedo con el gran sabor de esa confrontación y a su vez resolución entre padre e hijo. Se me hizo una historia fantásticamente bien escrita esa parte. Sí, al menos tenemos eso para la posteridad, ¿no? Sí, sin duda. Te digo, pues ahora, ¿dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir en TPB, en inglés y en español. En español lo publicó ya Panini. El precio está creo que en 220 pesos, una cosa así. Y la verdad es que insisto, qué bonitos TPs hace Panini. No sé por qué no hace más TPs. Porque sí le quedan bonitos hasta, de buen gramaje, el papel, la portada. Qué necesidades de hacer todo en hardcover, pero bueno, supongo que se vende. Vendes más caro, ¿no? Sí, exacto, eso te iba a decir. Seguramente la relación costo-beneficio es mejor para ellos así. No sí. Para nosotros, pero para ellos sí. Sí, exacto. También eso, ¿cómo empezó Panini con sus publicaciones de Conan, ¿no? En grapa, con un súper gramaje de papel, súper bien hecho, dos números por grapa. Y así como que, pues, bueno, ya mejor lo sacamos en TPB y vámonos a otra cosa, ¿no? Y estuvo bien, digo, ahí sí estuvo bien. Pues sí, más económico también. Y lo pueden encontrar ya. De hecho, ahorita están puestos de revistas, está en Sanborns, está en su tienda Panini. Pues se viene el Buen Fin, creo que va a haber descuentos, así que pues si quieren, pues también añádanlo por ahí a sus compras. La verdad está, vale la pena. O sea, no es por nada, pero sí vale la pena tenerlo. Si son fans de Conan, pues tener todo el run completo de Jason Aaron, pues es un buen complemento. Y pues para los que somos fans de Conan, pues no queda más que esperar a ver qué fregados va a ser Titan el año que entra y pues a ver qué nos tienen en... O sea, por lo menos lo que hemos visto hasta ahorita en arte de Roberto de la Torre y José Bellarrubia como colorista, se ve muy padre. Se ve un Conan clásico, un Conan que nos gusta ver. Jim Sob ha demostrado que es un buen escritor, que en todos aspectos, que conoce a Conan. Pues a ver qué nos depara el futuro. Ahorita esta etapa de Conan llegó a su fin, esta versión de Conan llegó a su fin. Pues viene la nueva, veremos qué tal se pone. Pues sí, y pues... No queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.